Comienza Sexta Dimensión. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Saludos amigos y bienvenidos al mundo del misterio en Radio Nacional de España. Bienvenidos a Sexta Dimensión. Fernando Vázquez, buena madrugada, Fernando. Buena madrugada, Santiago, buenas noches. Buena madrugada con todo nuestro equipo de profesionales, de compañeros, Fernando. María José Cascante, Paco Bermúdez, Marc Gasca y Rubén de Felipe en la realización técnica. Y los saludos de quienes les hablan desde hace 2 años en Radio Nacional de España, en Sexta Dimensión, Fernando Vázquez y Santiago Vázquez. Y es que amigos, antes de contarles los temas que esta noche vamos a ofrecerles en Sexta Dimensión, que son muy interesantes por cierto, habrán escuchado al principio del programa hace unos segundos que no les he dicho, como es habitual, buenas noches o buena madrugada, como suelo hacer desde hace 2 años en esta casa. He dicho simplemente saludos. Y es que, queridos amigos, esta madrugada, para tantos y tantos miles de seguidores de Sexta Dimensión en España y en todo el mundo, como así lo hemos ido refiriendo semana tras semana, tenemos oyentes en los 5 continentes, Fernando, así es. Sí, realmente. Desde luego que sí. El otro día me decías, haciendo un breve inciso, que había vuelto a entrar alguien, no sabemos muy bien quién es, desde la Antártida, nada más y nada menos. Sí, Fernando. Nada más y nada menos que desde la Antártida. Ahí efectivamente no hay nadie, únicamente hay científicos, expediciones científicas con sus experimentos y demás. Y tenemos algún que otro seguidor en la Antártida. También tenemos, Santiago, fieles seguidores, ¿sí?, nada más y nada menos que en Islandia. Imagínate qué puntos tan dispares, tan lejanos, ¿no? Unos de otros. Pues un saludo muy cordial, muy afectuoso para ese o esos oyentes que están en la Antártida, que nos escuchan, que escuchan Sexta Dimensión, que se conectan, supongo que por un portátil, Fernando. Pues seguramente sí. Y también, como no, para esos oyentes que nos siguen desde hace mucho tiempo ya, porque lo registramos, Fernando, a través de nuestro servidor. Así es, sí. Esos oyentes en Islandia. Para todos, en definitiva, para los 5 continentes y, por supuesto, para toda España, como decía. Miren, hoy no es una noche agradable, porque tengo que darles a todos ustedes una mala noticia. Hace escasas fechas recibía una llamada telefónica del jefe de programas de esta querida emisora, Radio Nacional de España, el señor don Benigno Moreno, nombrado jefe de programas de esta casa hace no demasiado tiempo. Llamada telefónica en la que, en nombre de Radio Nacional de España, se nos comunicaba que esta emisora prescinde a partir del 1 de septiembre de Sexta Dimensión. Ya sé que es un disgusto para todos ustedes, los que nos siguen fin de semana tras fin de semana. Imagínense para nosotros, imagínense lo que es, lo que supone en estos momentos, en un momento en el que el programa está en auge, que recibimos avalanchas de emails, y ahí están, a la disposición de nuestro director, para lo que precise. Les puedo asegurar que tenemos más de 3.000 emails, y seguramente llegan a los 4.000. Muchos de ellos sin contestar, muchísimos. Lo haremos, se lo prometo, en futuros meses, aunque ya no estemos en esta casa, lo haremos. Porque vamos a seguir emitiendo, cerrando nuestro programa, quizás con otro nombre, lógicamente, pero nuestro podcast va a estar ahí. Sí, sí, sí, efectivamente. Tenemos nuestro estudio de grabación y nuestra voz va a seguir estando. Va a seguir estando, si Dios quiere, como siempre digo, Fernando, va a seguir estando y el programa va a seguir estando en, a disposición de los oyentes en Internet. Si no es en radio, si no es en una cadena de radio o en una emisora de radio, será a través de Internet, sencillamente. Eso es importante, Santiago, dejarlo muy claro para todos aquellos oyentes que nos siguen, que son muchísimos, afortunadamente, a través de del podcast, de Internet, decirles que el programa lo vamos a seguir haciendo a través de del podcast, de Internet, de nuestra página web, con la misma calidad de sonido, naturalmente, y con los mejores temas posibles, pero no faltaremos a nuestra cita con todos ustedes. Lo que sucede es que en estos días, la noticia, como se suele decir, todo se sabe, pues se ha filtrado. Se ha filtrado, no sé a través de qué medio, a través de qué vía, no me refiero a medio de comunicación, sino a través de qué vía, pero sí es cierto que hemos recibido emails preguntándonos qué les habían dicho, qué habían leído, que habían escuchado que Sexta Dimensión desaparecía de la programación de Radio Nacional de España en la próxima temporada, temporada 2008-2009. Bien, todos ustedes se merecen lo mejor. Y lo mejor que le podemos dar a ustedes es la verdad. Y decirles la verdad. Y la verdad es que, en palabras del jefe de programas de esta casa, de Radio Nacional, el señor Moreno. Nuevo jefe de programas. Nuevo jefe de programas, sí, hasta hace escasas fechas. Exactamente. Prescinde de Sexta Dimensión. Se le quiere dar, palabras textuales, una reorientación a la programación. Y por lo tanto, el último día de emisión de este programa es el 31 de agosto. Vamos a estar con todos ustedes todo el verano. Ya estamos en verano y estamos ofreciéndoles programas, yo creo que interesantísimos. Ahí se refleja, Fernando, la posición de Sexta Dimensión. No lo digo con vanagloria, no lo digo con prepotencia, pero que sepan que Sexta Dimensión, en el ranking de los 100 podcasts más descargados de iTunes, de la firma Apple, que bajo mi criterio es la más fidedigna y más seria que existe, Sexta Dimensión es el único programa de todo Radio Nacional de España. Cuando digo todo Radio Nacional de España, me refiero a Radio 1, Radio Clásica, Radio 3, Radio 4 en Cataluña y Radio 5, también Radio Exterior. Todas las cadenas de Radio Nacional. Es el único programa, y cualquiera de ustedes lo puede comprobar, que de una forma frecuente, yo diría muy frecuente, digo frecuente por mantener aquello de la modestia, el único programa que aparece, el podcast de Sexta Dimensión. Hay otro programa también de Radio Nacional de España, de Radio 5, El Sueño de Arquímedes, que también aparece frecuentemente en ese top 100 de los 100 podcasts de España más descargados. Bien, repito el dato para todos ustedes, y también para la dirección, el equipo directivo de esta querida cadena de radio. Somos el único podcast que aparece de toda la casa, de toda esta santa casa, que aparece en ese ranking de los 100 más descargados, a veces en el puesto 22, como hace escasos días, a veces en el puesto 27, 40. Yo creo que ya estar entre los 100 primeros existiendo, cerrando miles de podcasts en España. Miles, pero miles, miles, no solamente... Ya es un logro. No solamente se circunscriben a programas de radio, es que son podcasts de todo tipo. Podemos encontrar desde el National Geographic hasta el Discovery Channel o el diario El Mundo, en fin. Exactamente. Diferentes cosas de muy distintos ámbitos. Por delante muchas veces, o compitiendo en muchísimas ocasiones, Sexta Dimensión, nuestro podcast, con los podcasts de programas ya consagrados, por ejemplo, cito ahora mismo, Hora 25 de la cadena SER, por ejemplo, Si Amanece Nos Vamos, también de la cadena SER, de nuestro compañero Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Hoy por hoy, ayer precisamente, estábamos en el general y estábamos cuatro puestos detrás de Hoy por Hoy. En fin. Esta información yo se la facilito a ustedes porque nos han preguntado también, y como estamos en un país sin censura, porque la censura ya pasó hace mucho tiempo, tuvimos censura, es verdad, ahora estamos en democracia, y se puede decir la verdad, porque esta es la verdad, y ahí están las capturas de pantalla para demostrarlo a quien lo crea conveniente y a quien lo solicite. Muchos de ustedes nos han preguntado, ¿pero cómo pueden quitar de la programación un programa que es el único que aparece de todo Radio Nacional en Apple, en descargas, que son miles y miles, se lo aseguro? Ahí están los datos, a disposición de cualquiera. ¿Por qué se retira un programa que está teniendo, que está empezando realmente a brillar? Todo hay que decirlo, sin muchos medios, con colaboradores que lo hacen de una forma desinteresada. Que nos hemos esforzado, Fernando, y queremos darles las gracias, por supuesto, a Radio Nacional de España. Queremos agradecer, y lo haremos en nuestra despedida el 31 de agosto, nuestro último programa en esta casa, después de dos años, agradecer aquellas personas que confiaron en nosotros desde un principio. Javier Arenas, don Javier Arenas, director de Radio Nacional de España en 2006. También, como no, a un gran señor y gran profesional de la radio, que fue director de programas y que fue quien aprobó este proyecto, el señor don Luis Ramírez. Luis Carlos Ramírez, un abrazo, Luis, muy fuerte. También, y como no, a un grande de la radio en este país, gran locutor de informativos, hijo de otro grande de la profesión, don Ángel Marrero, el señor don Francisco Fernández Oria, que siempre nos ha apoyado y que siempre ha confiado y ha creído en nuestro trabajo y nuestra profesionalidad. Desgraciadamente, don Francisco se ha marchado de esta casa en una jubilación anticipada, o eso que llaman ahora ERE, que tanto daño ha hecho a tantas empresas, no solamente en los medios de comunicación, sino a todas, a muchas, en muchos sectores. Pero don Francisco Fernández Oria ya no pertenece a esta casa, y por lo tanto es una decisión que se ha tomado recientemente, hace escasos días, repito. Ya nos han llegado algunos emails, bastantes, porque como digo, la noticia se ha filtrado. Yo voy a facilitarles, porque como no hay censura, sé que el micrófono no se va a cerrar. Y como no hay censura en este país y estamos en democracia y somos libres, siempre y cuando no faltemos el respeto y contemos la verdad, que es lo que la audiencia de un programa de radio se merece, sobre todo en una cadena pública, en la cadena pública que es Radio Nacional de España, yo voy a facilitarles a todos ustedes a continuación una dirección de email a la que ustedes se pueden dirigir, porque nos lo han pedido. Por favor, ¿de qué forma nos han preguntado, Fernando, muchos oyentes que ya se han enterado? Sí, porque sí, esta noticia sí. Nos la comunicaba el jefe de programas el día 1 de julio. Hemos querido guardar un respetuoso silencio hasta que la noticia, lógicamente, pues se ha filtrado. ¿Cómo? No lo sé. Desde luego nosotros no. No hemos dicho palabras, salvo a nuestra familia, lógicamente, a nuestros padres. Pero el público no es tonto, y las personas y los oyentes, y más los dimensionarios, son muy inteligentes. Mucho, muchísimo. Y no sé de qué forma se han enterado, pero se han enterado de que Radio Nacional de España no cuenta con Sexta Dimensión a partir del día 1 de septiembre. Y nos han preguntado que quieren quejarse, que quieren dar su opinión, que quieren reclamar, que quieren expresar lo que para ellos significa Sexta Dimensión. Pedir explicaciones a la dirección de esta casa de por qué Sexta Dimensión desaparece. Todo lo que ustedes quieran decir, les aseguro que le va a llegar al director de Radio Nacional de España, el señor don Santiago González, al que mando un abrazo desde aquí. Y también, como no, a nuestro querido presidente, al señor don Luis Fernández, presidente de la Corporación Radio Televisión Española. Les aseguro que todo ello le va a llegar. Les va a llegar. La defensora del oyente y del espectador de Radio Televisión Española es una gran profesional, grandísima, diría yo, profesional, que ha hecho muchísimas cosas en esta casa, que ha presentado telediarios, por ejemplo, Elena Sánchez. Un abrazo, Elena, desde aquí, compañera. Y es ella la defensora del oyente, en este caso, de todos los oyentes de Radio Nacional de España. Tomen buena nota, lo diremos en la segunda hora, porque lo están reclamando, Fernando. Es una dirección muy sencilla, y ahí ustedes escríbanle a Elena Sánchez, a la defensora del oyente, todo lo que deseen. Porque, vuelvo a decir, nos lo piden todos ustedes. Sí, hay que dar, Fernando, una serie de condiciones, sí, son una... que las vas a leer tú. Sí, sí, sí. Tenemos que hacerlo, estamos en la pública y hay que hacerlo así. El email, apúntenlo, lo vamos a repetir dentro de unos momentos, después de decirlo la primera vez, así que vayan cogiendo bolígrafo y papel para expresar, vuelvo a decir, lo que deseen, lo que quieran. Les aseguro que esto llega al director de Radio Nacional de España, que es lógicamente quien manda y quien representa a la entidad, a Radio Nacional de España, el señor González, don Santiago González, y, como no, a nuestro querido presidente, don Luis Fernández. La dirección de correo electrónico a la que deben dirigirse es muy sencilla, todo minúsculas, es la siguiente: defensora@rtve.es. Repito, defensora@rtve.es. Esa es la dirección, la repetimos enseguida, ante, ya están llegando, Fernando, ante la avalancha de mails. ¿De dónde ha salido la noticia? No lo sé, pero así es. Fernando, por favor, condiciones, porque si no se dan, si ustedes, los que escriban email, no cumple lo que Fernando va a leer a continuación, no llegará. Es decir, sí llegará, pero no tendrá un efecto, Fernando. No tendrá una validez. Una validez. Por favor, Fernando. Las condiciones son las siguientes. Esto es lo que dice la oficina de nuestra compañera, la defensora del espectador y del radio oyente de Radio Televisión Española, Elena Sánchez. Los ciudadanos pueden dirigirse a la defensora a través del teléfono, fax, correo ordinario y email para formular sus reclamaciones. Para que éstas puedan ser admitidas, deberán identificarse correctamente, indicando nombre, apellidos, DNI y domicilio, y presentarlas en un plazo no superior a un mes respecto de la emisión del programa, que deberá estar debidamente identificado. Es decir, Fernando, vamos a hacer aquí una pausa. Uh-huh. Indicar nombre y apellidos. Primer punto importante, nombre y apellidos de la persona que envía el email. Su DNI y su domicilio. Y su domicilio. Ténganlo en cuenta, porque si no, no tiene validez. nombre, apellidos, DNI, domicilio. Y Fernando, la segunda parte de lo que has leído, presentarlas en un plazo no superior a un mes. ¿Eso qué quiere decir? Es muy sencillo. Bueno, pues esto es muy fácil. Por ejemplo, si quieren escribir haciendo alusión, por ejemplo, al programa de esta noche, pues tienen un mes de plazo para escribir haciendo alusión a la emisión de esta noche. Perfecto, perfecto. Luego hay dos puntos más, Santiago. Sí, recordamos, es muy importante, por favor. Nombre, si quieren que tenga validez, lo que quieran decir, porque son libres de decir lo que quieran. Me gusta la decisión, no me gusta la decisión, me quejo, no me quejo. Ya era hora de que se fueran estos pelmas, por ejemplo. Por ejemplo. Pero por ejemplo puede ser también, ¿cómo quitan ustedes un programa de éxito en Radio Nacional de España, ocupando los primeros puestos? También puede ser esa la reclamación. Nombre, apellidos, su DNI y su domicilio. Son cuatro puntos importantes que si no, no tienen ninguna validez de cara a la defensora del oyente. Fernando, dos últimos puntos muy breves. Muy breves, son los siguientes. La defensora acusará recibo de las reclamaciones presentadas que cumplan los requisitos anteriores. Y un último punto, se responderá a las demandas admitidas en un plazo máximo de 30 días. Santiago, hay un... Perfecto, sí. Hay un número de teléfono al cual también pueden llamar nuestro cliente pueden llamar para informarse y demás. Apúntelo, por si tienen alguna duda, y es el siguiente: 902 40 05 33, 902 40 05 33. Mala noticia, por lo tanto, amigos, para el mundo del misterio. En realidad, ¿vendrá otro compañero del misterio o no? Parece ser que no, porque la explicación es que quieren reorientar la programación. Bueno, nunca se sabe, don Santiago. El que venga, pues le deseamos toda la suerte del mundo. Si ponen música a esas horas, que son horas, pues, que hay personas, ¿no?, que escuchan la radio y que quieren escuchar música, pues que la disfruten. Y también, Fernando, tanta gente joven que nos ha seguido, tantos oyentes jóvenes... Muchos, muchísimos. ...que le hemos aportado a Radio Nacional de España, oyentes de... ¿Recuerdas aquel caso de aquel chico que nos escribía desde Buenos Aires? Desde Tierra de Fuego, sí, señor. De 8 años. Ocho años. Otra chica, Fátima, de 13 años de edad. 13 años. Y bueno, chicos de 16 y chicas de 16, 17, 18, 20 años. Muchísimos, muchísimos. Por lo tanto, amigos, esta es la noticia, la mala noticia. Recalco, para oyentes que se han incorporado recientemente a la emisión de Radio Nacional de España, es mi obligación como director de Sexta Dimensión comunicarles a todos ustedes y contarles la verdad, porque lo han preguntado, recalco. Han oído campanas, se ha filtrado, se está comentando por internet que Sexta Dimensión desaparece de la programación. Estaremos con ustedes todo el verano hasta el 31 de agosto. Después, Dios dirá. Otros 2 años sin vacaciones, don Santiago. Dios dirá lo que haremos a través de nuestra página web, másalladelarealidad.com, componer, para los que no tengan memoria fotográfica, componer Santiago Vázquez Radio en Google o Fernando Vázquez Radio. También tiene Fernando Vázquez su página web, fernandovázquez.es. Ahí seguirán nuestro itinerario profesional. Yo no termino de entender. Es que no lo entiendo. No es que no termine, ni empiece, es que no entiendo. No voy a discutir, por supuesto. Respeto absolutamente la decisión de un superior, como es el jefe de programas de esta casa, hasta hace poco tiempo en el departamento de promociones. Respeto esa decisión que se ha tomado de hacer desaparecer de la programación un programa seguido por miles de personas y que desde hace meses estaba empezando a coger fuerza de verdad. Son decisiones, y son decisiones de nuestros jefes, y así tenemos que respetarlas. Por supuesto que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a seguir trabajando aquí en Radio Nacional de España. Confiamos en que se respete la democracia, la libertad de expresión, siempre y cuando no se falte al respeto de nadie. Vamos a ofrecerles, si cabe, en estos programas que nos quedan, Fernando, que es un mes y dos semanas aproximadamente con sí, el de hoy. Más o menos, sí. Un mes y una semana, con la semana que viene. Si cabe, los mejores programas aún que hemos hecho, mejores que los anteriores, que rondan los... Hoy es el programa 140 y... 142, 42. Aquí en Radio Nacional. 142 programas aquí en esta casa, dos años, dos temporadas en Radio Nacional de España. Gracias a todos aquellos que creyeron en nuestro proyecto. Muchísimas gracias a todos nuestros superiores. Gracias a toda la audiencia. No nos despedimos hoy. Lo haremos, vuelvo a decir, si la censura no lo impide, el 31 de agosto. No hablaremos mucho más. Queríamos contarles las cosas como son. Y las cosas son como son y son la verdad. Fernando. Así es. Y lo que decíamos al principio, si no es aquí, ni es en otra emisora de radio o en televisión o donde sea, nosotros intentaremos seguiremos por todos los medios estar ahí. Hay que estar ahí. Pero nosotros... molestando, don Fernando, a aquellos que los habrá también, muy poquitos, pero los hay, que esta noche se estén alegrando, sí, y claro que estén que sí, celebrando que Sexta Dimensión desaparece de Radio Nacional de España. Mire, nos ha costado muchísimos años estar aquí en estos micrófonos. Dentro de un mes, tanto Fernando como un servidor, porque fuimos muy precoces, siempre lo hemos dicho, cumplimos 19 años en el medio, en los medios audiovisuales, no solamente en radio. Sí. Hemos hecho radio, televisión y también prensa. 19 años son 19 años. Y el que venga no lo va a tener fácil, si es que viene alguien. Por eso, para aquellos que se alegran, y sabemos, como en todos los sectores, hay amigos, que son los más, el 98%, pero también hay un porcentaje de enemigos, no por nuestra parte, sino por parte de ellos, por razones que no terminemos muchas veces de entender, pero que estaban deseando, que incluso han mandado cartas a Radio Nacional de España, emails. Bien, decirles para su decepción que esas cartas, esos mails, no han servido de nada. Es decir, esta decisión no se toma en función de asociaciones de cientificistas, por ejemplo, que no voy a citar porque no merece la pena. Un señor que aparecía con capa en el castillo de las mentes prodigiosas, pues no me merece ningún respeto. Sé que desde ahí, y que cada cual lea entre líneas, se escribió al director de esta casa para que quitasen Sexta Dimensión. Un señor que se hace llamar científico, personajes como este tipo de gente no merece mayor comentario ni mencionarles. En absoluto. Por eso es que ni mencionamos el nombre. Hemos abogado siempre por una parapsicología seria, temas, Fernando, rigurosos. Estamos muy satisfechos del programa que hemos hecho. Muchísimo. Hemos levantado la audiencia de Radio Nacional de España a estas horas de la madrugada. La hemos potenciado, la hemos, como digo, levantado. Y le hemos regalado a Radio Nacional de España algo que no tenía a esta hora. Y es audiencia joven. Personas, como digo, de 15, 16, 18 años. ¿Cuántas veces me han parado por la calle? A ti también, Fernando. Sí. También, por lógicamente, por conocerme en mis intervenciones en televisión, sobre todo en Cuarto Milenio, con Iker Jiménez, al que mando un abrazo muy fuerte desde aquí. También en otros programas de televisión en los que he intervenido, como en un Tele5 o también en Telemadrid con otro querido compañero, con Javier Sierra, en tantos días, tardes y noches, Fernando, de misterio en televisión, en esos platós de Cuarto Milenio, que es un plató, por cierto, de Cuarto Milenio. No lo conozco, tengo que ir a acompañarle alguna vez. Es entrañable, es un gusto estar allí y... Bueno, pues recuerdo con mucho cariño ahora mismo esos momentos vividos que reiniciaremos, por supuesto, en septiembre. No vamos a dejar ni muchísimo menos tampoco la televisión y procuraremos por todos los medios estar en una cadena tan a gusto como hemos estado en esta, en estos dos años, en estas dos temporadas, donde también se nos valore y se nos respete. Esto es lo que tenía que decirles, amigos. Fernando, recordamos, por favor, de nuevo la dirección de correo electrónico de la Defensora del Oyente, nuestra compañera Elena Sánchez, para que todos los oyentes, que recordamos tienen que poner su nombre, apellidos, DNI y domicilio para que tenga validez, tienen que figurar esos cuatro datos, nombre, apellidos, DNI y domicilio. La dirección es muy sencilla y sus opiniones sobre esta decisión de quitar Sexta Dimensión de medio de la programación de Radio Nacional de España, opiniones, quejas, reclamaciones, decir que les parece muy bien, que les parece mal, todo lo que quieran decirle al director de Radio Nacional de España a través de la Defensora del Oyente, lo pueden hacer y le va a llegar, se lo aseguro que le llega, porque Elena Sánchez trabaja muy bien. Fernando, su dirección de correo electrónico es la siguiente: defensora@rtve.es. defensora@rtve.es. Y recuerdo, Santiago, muy rápidamente para finalizar, el teléfono de la oficina de la Defensora. También. Para todos aquellos oyentes que quieran preguntar cualquier cosa, es el siguiente: 902 40 05 33. 902 40 05 33. Gracias a todos, amigos. Muchísimas gracias. Continuamos ahora, empezamos más bien con el misterio, pero era obligado a hacer todos estos comentarios. Personalmente, la decisión me parece injusta. Me parece injusta. Creo que no se corresponde con la realidad. El programa estaba desde hace meses empezando a brillar y no es fácil. Estaba empezando a alcanzar una audiencia considerable. Estaba empezando a consolidarse. Y lo que hay que darle a un programa cuando empieza a consolidarse es su consolidación y darle más tiempo para que se termine de consolidar como un programa de verdad, de esos que aparecen como el nuestro en los más descargados por internet. Bien, pero el jefe de programas me comunica el 1 de julio, hace escasos días, que Sexta Dimensión, el 31 de agosto, tiene su último programa. Es una decisión que respetamos, no compartimos, pero como estamos en democracia, todos ustedes tienen derecho a saber la verdad. Y la verdad es que vamos a estar con todos ustedes este verano, todo el verano, hasta el 31 de agosto cerrando, y enseguida entramos en el mundo del misterio. No se lo pierdan, hoy con un montón de documentos sonoros, psicofonías. Vamos a tener a Enrique Muro aquí hablando con nosotros del Palacio de Linares, segunda parte de nuestras investigaciones, los resultados de nuestra investigación, Fernando. Tendremos la segunda hora Senderos de la Humanidad y también, como no, tendremos también, Fernando, el Infomisterio. Si hay tiempo. Pero estamos... Diga, Fernando. Estamos escuchando una música de fondo que me trae... Esto es una sorpresa, Fernando. Bueno, sí, porque sé que le gusta. muchísimas gracias. ¿Qué escuchamos, Fernando? Escuchamos la música de Brotherhood of Man con este Save Your Kisses for Me, un tema que ganó Eurovisión allá por el año 1976. La escuchamos un poquito. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. I love you all the while. With your cute little way, will you promise that you'll say your kisses for me? Save all your kisses for me. Bye bye, baby. Escuche todos los programas de Sexta Dimensión. Para visitar nuestro podcast, teclee www.másalladelarealidad.com/blog. Y para suscribirse a él, la siguiente dirección: másalladelarealidad.com/blog/feed. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. sexta dimensión. Un encuentro cara a cara con el misterio. Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Seguimos hablando del Palacio de Linares, los misterios, los fenómenos paranormales que se han producido y que se siguen produciendo en la actualidad en el Palacio de los Marqueses de Linares, actual Casa de América. ¿Qué pasa en ese lugar? ¿Por qué? ¿Por qué ningún propietario que ha adquirido el lugar, el inmueble, lo ha habitado? ¿Por qué nadie ha querido vivir entre sus muros? Estuvimos allí una madrugada entera, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada, 8 horas en contacto con el misterio. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que aquella noche percibimos en las galerías, en los corredores del palacio? De 1990 saltaba la noticia: hay fantasmas en el Palacio de Linares. Unas supuestas grabaciones, unas supuestas voces de ultratumba venían a reavivar lo que se ha considerado la leyenda negra del palacio. Mamá, mamá, no tengo mamá. De mi hija Raimunda nunca oí decir mamá. Y otros contenidos supuestamente psicofónicos pusieron a la opinión pública en vilo. Más adelante, gente muy acreditada como el profesor don Germán de Argumosa se encargarían de desmentir esas supuestas psicofonías. Era un fraude. Las psicofonías no eran auténticas, lo cual no quería decir que en el Palacio de Linares no ocurriese nada extraño. Adiestrados que tenían miedo, que salían corriendo despavoridos, vigilantes de seguridad, supuestos hombres por otro lado, entrenados para enfrentarse a todo tipo de peligros, que no querían hacer vigilancias por determinadas estancias del palacio. Estaban en constante tensión, constante miedo. Muchos curiosos se agolpaban de madrugada a las puertas del palacio con la esperanza de ver algo. Un fantasma, el fantasma de la supuesta niña Raimunda, el marqués o la marquesa,

¿Se acuerda de Marimar? Sí, sí, perfectamente. Espero que ella se acuerde de mí también. Por ejemplo, otra persona, Elena. Sí, Elena. Elena. Bien, pues son dos casos, por ejemplo. Son mujeres las dos, ¿eh? ¿Esto también tiene algo que ver o no? Puede tener que ver, puede tener que ver. Primero hay que descartar causas naturales. Y una vez descartadas esas causas naturales, hay que empezar a pensar, después de descartar también el fraude, que se trata de un auténtico fenómeno extraño, no paranormal, pero sí extraño. Por lo tanto, por favor, estamos escuchando de nuevo Fernando Old Town, pero otra versión diferente. Otra versión diferente, sí señor, esto es en un concierto. Sí. En un concierto en Génova. Qué bueno es mi hermano, de verdad. Qué bueno es. Sabe que el programa de hoy era difícil, que me costaba mucho decirles a todos ustedes que a partir del 31 de agosto ya no estamos aquí. Defensor@rtv.es. Defensor@rtv.es. Para decirle lo que quieran a la defensora del oyente, Elena Sánchez. Fernando, sí, dime. No, te iba a decir que esta versión que estamos escuchando del Old Town es en directo, los Corrs en Génova, y suenan maravillosamente bien. Ahora lo vamos a dejar un poquito hasta las 4 de la madrugada, porque suenan genial. Llegan las noticias, no se marchen, porque la segunda hora, prácticamente una forma monográfica, la hora entera dedicada al Palacio de Linares, psicofonías, entrevista con Enrique Muro y muchas más cosas aquí, en Sexta Dimensión. Nos quedamos escuchando hasta las noticias The Corrs, Old Town. Radio Nacional de España, los sábados y domingos, de 3 a 5 de la madrugada, nos adentramos en el mundo del misterio. Sexta Dimensión, con Santiago Vázquez. Un hombre perdió su hacha y sospechó del hijo de su vecino. Observó la manera de caminar del muchacho, exactamente como un ladrón. Observó la expresión del joven, como la de un ladrón. Observó también su forma de hablar, igual que la de un ladrón. En definitiva, todos sus gestos y acciones lo denunciaban culpable del hurto. Pero más tarde encontró su hacha en un valle, y después, cuando volvió a ver al hijo de su vecino, todos los gestos y acciones del muchacho parecían muy diferentes de los de un ladrón.

con todo nuestro equipo de compañeros, nuestro equipo de profesionales en la realización técnica, Fernando. Con Margasca, Paco Bermúdez, María José Cascante y Rubén de Felipe. Los saludos de quienes les hablan, Fernando y Santiago Vázquez. Fernando, dígame. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, hasta el viernes, buenas noches. Que seguiremos trabajando, ya hemos dicho, hasta el 31 de agosto. Así es. Y, en fin, muchos temas todavía por tratar este verano. Don Fernando, gracias y buena madrugada. Buena madrugada. Y a todos ustedes, igualmente, amigos, que tengan una feliz semana. Si están de vacaciones, que las disfruten. Si se pueden bañar en la piscina o en la playa, háganlo. Y nos encontramos a la vuelta de una semana. Aquí el, bueno, de seis días, Fernando, el viernes. El viernes, así es. A las 3:07. Aquí estaremos. Gracias a todos. Adiós. Me va, hacer amigos, andar caminos, me va, soñar contigo y haber nacido para cantar, me va el amor, de verdad, me va la vida, me va la gente, la vida ya. Me va el color natural. Me va. Hacer amigos, andar caminos, me va. Soñar contigo y haber nacido para cantar. Me va el amor. Me va.